Buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a Lira Encanta, una edición más, náufragos en nuestras costas, pero esta sí, unos náufragos con un toque muy especial. Nos vamos a ir, nos vamos a separar ya, aunque seguiremos siendo hermanos carnales. Nos vamos esta noche con esta canción, con esta historia de hermanos, más allá de lo razonable. Saludos a todos, sed bienvenidos al programa número 242 de La Isla de Encanta. Hoy, como habéis podido comprobar, hemos comenzado con Navaja Sound en estado puro. Hoy comenzamos un repaso muy especial a Buzos haciendo surf, que es la película no biográfica, pero que sí da muchas claves sobre la vida y milagros de Surfing Bichos. Dirigida por Rogelio Abraldes, que está aquí con nosotros. Rogelio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, ¿no? Contento de estar aquí. ¿Qué? ¿A gustito o qué? Muy, muy a gustito. Bueno, pues encantado de que hayas venido. Yo más. Y con Rogelio ha venido también Gabriel Molero, guionista de Buzos haciendo surf, compañero de fatigas de Rogelio. ¿Qué tal? Eso es. Pues nada, buenas tardes a todos. Todo muy bien. Todo en orden. Todo bien, sí. Ellos han venido para hablarnos de Buzos haciendo surf, de este documental sobre Surfing Bichos, Julito, que a nosotros nos ha tocado el tuétano, ¿eh? Nos ha hecho mucha gracia, nos ha molado mucho porque bueno, todos los que nos siguen habitualmente pues saben que la Baja Sound pues es una diversificación musical de este país que a nosotros nos hace mucha gracia. Nos mola traer muchas canciones y todos los grupos y distribuciones que se hacen por allí, por Albacete, pues nos gusta saber y nos gusta pincharlas aquí en La Isla de Encanta, a través del 100.4 en la FM, en Radio Círculo, y a través de www.lailadencanta.es, donde quiera que fuera, a la hora que te venga bien, como es menester. Que está bien saberlo eso. Es un punto a nuestro favor. Pues nada, contentos de contar hoy pues en Vida y Milagro de Surfing Bichos y también contaros la gestación, acercaros un poco cómo se ha hecho esta película, que os recomendamos que si por lo que fuere pasa por vuestra ciudad, por algún festival, por alguna sala de cine, no la dejéis pasar, porque sobre todo si os gusta la música y si os gusta en concreto la música de Surfing Bichos, vais a disfrutar con su visionado. Eso es claro, la verdad es que os ha quedado una peli muy chula, tanto para el que controle y sea fan del grupo, como aquel que le guste la música pop y pueda conocer un poco más de cerca lo que conlleva los entresijos, ¿no?, de lo que es tener un grupo de pop importante como Surfing Bichos, que me imagino que lo será en vuestras vidas, ¿no? Hombre, pues para mí desde que tenía pues eso, 18, 19 años, pues siempre me ha gustado mucho la música de esta gente, no solo Surfing Bichos, ya después Chucho, Mercromina y ahora pues todo lo que están haciendo ahora. Y sí que para mí fue muy importante, porque quizá yo en los años 80 pues era un fanático de bandas americanas y británicas, y de repente escuchar algo que venía de Albacete con aquella fuerza y un poquito distinto, y pues la verdad es que daba como mucho orgullo y muy bien. Yo no soy fan de toda la vida. Yo soy de los que primero pasaron por Chucho y Mecromina, y a raíz de ahí empezaron a escuchar el surfing y el camino inverso, que hay mucha gente que está en ese camino. Pues sí, claro, a los que por distintos motivos, generacional o de edad, o simplemente que conocieron pues las encarnaciones posteriores de esta saga, pues tienen la suerte de haber descubierto a Surfing Bichos, aunque sea de forma diferida, porque bueno, pues el grupo siempre ha estado ahí. En su momento, pues parece ser no. De hecho, pues no se comieron demasiados colines, pero al que le llegaron pues de verdad. Y por suerte, pues se ha ido recuperando, reconociendo pues su trabajo, ¿no?, y sus méritos con el paso de los años. Y esta peli, pues es una prueba de ello. Película que fue estrenada el año pasado, ¿no?, en 2008. En el Festival de Avicine de Albacete, en su ciudad natal, y donde grabamos buena parte también de la película y eso. Y bueno, el festival que cada vez es más potente y tiene cosas interesantísimas, porque une música y Joaquín Pascual, por ejemplo, ha hecho una cosa muy, muy chula para ellos y están continuamente investigando en lo que puede ser un festival relacionado con la música, pues decidieron estrenarlo allí y nosotros pues muy... Nacho Vegas estaba también el día del estreno y luego tocó... Nacho Vegas, que se ha subido con Fernando Alfaro a un escenario muchas veces, o unas cuantas veces, y que pues de alguna forma pues también ha contribuido, ¿no?, todos estos artistas de generaciones posteriores a ese reconocimiento, ¿no?, porque es un grupo tan importante, ¿no?, que yo creo que también generó en su momento vocaciones, ¿no?, artísticas. No sé vosotros esto como si lo compartís, si lo veis así, ¿no? Totalmente, o sea, cuando pues hace año y medio o algo así, cuando vino Fernando Alfaro a tocar a la sala Barbarella en acústico y tal, pues estaba allí pues Amaral, Juan Aguirre, había muchísima gente, ¿no?, de también músicos que cada vez que viene, por ejemplo, Fernando Alfaro, pues presentan sus respetos allí a alguien que les ha influido bastante, a lo mejor. Como debe ser. Claro que sí. Bueno, deciros que la canción que ha abierto el programa de hoy, nos la han traído Rogelio y Gabriel, forma parte de Buzos Haciendo Sur, de la peli. Es audio tomado directamente de la película, de uno de los conciertos de la última gira, que de alguna forma es el hilo conductor, ¿no?, el esqueleto, ¿no?, de la película. En lugar de hacer un documental, digamos, más historicista, cogéis al grupo pues en esa gira de reunión del año 2006, ¿no?, Y os vais con ellos, os montáis en el autobús y os vais con ellos a hacer la gira, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, tú que eres, Gabriel, el guionista, ¿por qué decidís tirar por ahí? Pues tuvimos un gran debate que duró casi meses con el tema de la estructura, ya en lo que es la edición, el montaje. Y probamos muchas cosas, hablamos de muchas posibilidades y al final siempre la opción que más triunfaba de estructura externa clara es hacer la, la ruta con ellos, hacerlo como una road movie. Luego realmente hay otras estructuras por detrás, que la mayoría surgieron a raíz de escenas, pero surgieron en la sala de montaje, que Rogelio es el montador de la película, y hay otras estructuras que se pueden ver, pero ya... Pero no es la externa es el viaje, vamos. De hecho, la primera canción, ¿es viaje de redención o eso sí. cambió? No, es viaje. El viaje de redención. ¿Cómo cambió tanto? Que además es una de sus, de sus canciones emblemáticas, una de sus mejores canciones, y también pues, una canción que ya en el título contiene muchas claves, ¿no? De lo que es la obra de Alfaro y de Surfing Bichos, ¿no? Sí, sí, Roger estaba obsesionado con empezar con esa, la quería poner entera, aunque durase 6 minutos. Bueno, yo creo que de hecho si ellos mismos empiezan el concierto con toda la gira, con Viaje de Redención, pues yo creo que tiene algo que ver. Aparte, bueno, para mí es una de mis canciones favoritas de Surfing, quizá la más. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de Buzos Haciendo Surf, iros apuntando por ahí el título, el nombre... Y quedaros con la copla porque, como os decimos, es una peli que merece la pena ser vista, degustada y que si eres fan de los Surfing Bichos, pues ya estás tardando. Gabriel y Rogelio nos han traído canciones de los Surfing Bichos para que las compartamos con todos vosotros en este programa y eso es lo que vamos a hacer. Vamos con una de las canciones del segundo álbum del grupo de Albacete. Se llama ¿Qué clase de animal? Y es también pues, un clásico de la obra de Surfing Bichos. Thank you. Canelita en rama. Pues sí, de la buena, Julito. Así que... De la que acostumbran a pergeñar en Albacete, estos jóvenes. Encantados de volver a poder pinchar canciones de este calado. Y encantados de vuestro documental. Yo me lo he visto ya, me lo vi dos veces seguidas, o sea que es una detrás de otra. Y la verdad es que encantadísimo. O sea, la estética del documental como tal, el momento ese de por qué los molinos de viento, esos, los aerogeneradores. Hostias, estuve todo pillado hasta que me enteré, te enteras al final. Yo hasta el final, hasta que ya sale lo de los subtítulos, esto de que trabajaba el batería en ese tipo de historias. Tiene muchos puntos muy, muy guapos, la verdad. Y de verdad, una envidia muy sana de poder estar tan cerca de esos ídolos personales, ¿no? De César y mío, por lo menos, y seguro que más de uno de los que nos escucha, pues una envidia muy sana, muy sana. Nosotros siempre con una cerveza en la mano, que es cuando mejor se entonan ciertos cánticos, ya teníamos ganas de poder traer algún día a Fernando Alfora, que le encanta sacar la mejor de nuestras hamacas, el mejor daiquiri bien, bien, bien batido, para poderle tener aquí a cuerpo de rey y pasar un rato seguro que bastante agradable. Y vosotros ya lo habéis hecho a vuestra manera, que imagino que es la mejor que sabéis y que os ha quedado, vamos, niquela. Es lo más bonito que nos han dicho, ¿eh? Que una vez sí. Y luego la otra vez. Es lo mejor. Que nos han dicho. Sí, yo es que me lo puse una vez ya cuando mi casa ya restaba calma, tirado ahí en el sillón y lo vi una vez y me lo volví a pasar. Me acosté un poco tarde y al siguiente día lo sufrí luego un poco en las espaldas, pero... Pero es el rock and roll. Pero el regusto ese de llevarme la boca y decir, joder, qué de puta madre. Es el rock and roll. Está muy bien, muy bien administrado ahí la historia y la verdad es que os ha quedado muy guapa. Y no es gratuito, no es tampoco... Sabes lo que siento de verdad, o sea, no es... Aprovechad que estéis aquí para daros coba, no, es real. ¿Qué clase de animal? Una de las canciones que estaba incluida en Fotógrafo del Cielo, que fue el segundo larga duración de Surfing Bicho, salió en el año 1991 y de alguna forma vino pues a confirmar que ahí se estaba cociendo algo muy serio, ¿eh? No sé. Hombre, realmente o sea, hay mucha gente, que incluso en el documental, que habla de cómo el sonido en ese momento era diferente, ¿no? Estaban acabando los 80 y de repente... pues salía este grupo con estas letras así un poco extrañas, por llamarle de una manera, y con un sonido pues que recordaba pues eso a Velvet Underground, a Nick Cave, había muchas similitudes a veces, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de Oración del Desierto, de esa canción larguísima y durísima e intensísima, pues a mí me recuerda muchísimo a cosas de Nick Cave de aquellos años, ¿no? Entonces, pues era una sorpresa bienvenida en este país. Que esa canción está inspirada en un asesinato que hubo en Albacete cuando yo era niño. Yo soy de allí, de Albacete. Y es un crimen que evidentemente todos nos enteramos de... No es exactamente igual, pero está inspirada en eso. O eso he oído. La de Oración del Desierto, dices. Sí, Oración del Desierto. Eso no lo sabía yo. Fíjate. Sí, una pajarita, un bloque de edificios. Pues que yo creo que Fernando tiene una parte de cronista bastante acusada a veces. Yo creo que la sigue teniendo, incluso en sus últimos discos, ahora en solitario. Y pues hombre, es un caso similar al de Septiembre, la canción de Enemigos, que está también inspirada pues en una noticia que José L. Santiago leyó de un mozo que decide suicidarse pues por las malas notas al loro. Y saca de ahí un cacho de canción como Septiembre o, en este caso, Fernando, pues de esa realidad, ¿no? Sucia, por decirlo de alguna manera. Salvaje. Una historia que parece pues cinematográfica, pero que viene a confirmar que la realidad siempre superará a la ficción, ¿no? O muy a menudo. Pero bueno, no nos pongamos oscuros, vamos a seguir hablando de Buzos Haciendo Surf, que hasta ahora se ha podido ver. Nosotros hemos tenido la suerte de ver pues la copia que nos pasasteis para preparar este programa, cosa que agradecemos hasta el infinito, pero hasta ahora la peli se ha podido ver sobre todo en festivales de cine, ¿no? Sí, como hablábamos antes, estrenó en Albacete, en Avicine. Después pasó por el Inédit de Barcelona, que es un festival Pues la verdad, sorprendente, bueno, no sorprendente, muy bueno. Cine documental musical. Cine documental musical, pero yo en 4 días vi cosas increíbles. Después pasó por Gijón, que la verdad es que para nosotros es algo como una especie de regalo. Yo siendo del norte también, pues el Festival de Gijón siempre ha estado ahí como, pues eso, como un deseo inalcanzable hasta ahora. Y después pasó por Santiago de Compostela, por mi ciudad, en Cine Europa. Uh-huh. Y esperamos que siga pasando. Ese es lo que estamos intentando ahora. Estamos intentando que pase por Documenta Madrid, uh-huh. sobre todo porque yo creo que hay muchos fans en Madrid, se demostró en la gira, que yo creo que les gustaría tener la oportunidad de verlo en una sala, en Documenta, y bueno, y a ver si hay suerte. Si no, ya se verá cómo lo hacemos, ¿no? Hay que decir que Buzos Haciendo Surf no es una superproducción ni nada que se le parezca. Es fruto del empeño de un estudio modesto, pequeño, como es el vuestro, ¿no? Uh-huh. Y que además habéis logrado sacar adelante el proyecto pues de una forma fragmentaria, por así decirlo, ¿no? Pues compaginando este trabajo con otros que, digamos, eran más alimenticios, por así decirlo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, así es. Rogelio desarrolla más actividad en la propia empresa que ha producido el documental y yo estoy por las televisiones por ahí haciendo programas maravillosos. No te sé la ironía. Hágase ver. Mantente lejos de la ironía. ¿Cómo está la tele? Pues está mal. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y ¿cuándo decidís que pase lo que pase y sea o como fuere, esto tiene que salir adelante, pese a los problemas y pese al tener que compatibilizarlo pues con otros trabajos, vaya? ¿En qué momento decir, venga, adelante? Bueno, pues yo creo que ahí tuvo mucho que ver una persona que es Carlos Valcárcel, el director de La Nube Estudio, que es la productora que se encarga de eso, porque enseguida, digamos, animó el proyecto a decir esto hay que hacerlo, ¿no? Y quizá fue cuando Mariano Tejera, el manager de Surfing, como nos insinuó que podíamos meternos en el autobús del Winter Case. Y entonces a partir de ahí era como, uff, esto ya al principio podía haber sido un corto en Albacete, despedida en su tierra natal, emotivo y eso, uh-huh. pero cuando empieza a barajarse la posibilidad de decir, oye, que nos vamos de gira pues 5 días con Surfing Bichos por España, pues claro, pues ya hay que hacerlo y hay que poner todo el esfuerzo, ¿no? Y a veces, pues, como decías tú, pues 2 años un poquito duros por compaginar el resto del trabajo de La Nube Estudio para mantenerse adelante, pero no hay más que satisfacciones por ahora. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Surfing Bichos, de las que habéis seleccionado hoy. Se titula... Ahí estamos posando para la foto. Qué momento. Se titula El mundo por los pies. Julio la tiene ahí enganchada. Y la vamos a soltar pues de inmediato y seguimos luego hablando de Buzos Haciendo Surf. Con la cabeza El mundo por los pies, los Surfing Bichos, hoy protagonistas absolutos de La Isla de Encanta y coprotagonizando nuestro programa Rogelio y Gabriel, que son respectivamente director y guionista de Buzos Haciendo Surf, película documental sobre el grupo de Albacete, de la que hoy pues estamos trayéndonos aquí un poco pues su intrahistoria. No nos vamos a cansar de repetirlo. El que no quiera coger lápiz y papel lo va a tener claro, porque se lo va a quedar en la retina. No hay problema. Por activa y por pasiva. Buzos Haciendo Surf. Eso hay que apuntárselo por ahí, y hay que tomarlo en cuenta y buscar. Hacer la manera de ver ese documental. Ahí, ahí. Bueno, ya os decidís, os tiráis al barro, os vais de gira con el grupo, les acompañáis en sus últimos conciertos, que eso ya pues... tiene su aquel. Os encontráis con unas personas que en principio no conocéis de nada, ¿no? ¿Qué tal con ellos? No las conocíamos. Yo soy de Albacete, pero no... A través de un amigo conseguimos un teléfono y empezamos a hablar con ellos. Bien, pues la experiencia, cualquier persona, si te gusta el rock, te gusta los surfing y te vas de giras con ellos y encima vas con una cámara y estás grabando... No, pues fueron 4 días, porque más fue un concierto, eran días seguidos. Y pues agotador, ¿no? Porque dormíamos 2-3 horas todas las noches y estupendo. Yo tengo un recuerdo maravilloso de esos 4 días. Bueno, esos 4 días más 50 más. ¿Tú, Rogelio, qué? Pues también un recuerdo, o sea, a mí... Era una sensación grabar, estar allí encima del escenario y grabar esas canciones que habías oído y a esa gente que admirabas. Y bueno, pues la sensación era bastante indescriptible. Pero, y nada, y ellos pues se portaron muy bien. Sí que está claro que no les gustan las cámaras. Eso no lo vamos a negar, lo hemos hablado mil veces después con ellos y eso, pero... Sí que les costaba bastante el tener, digamos, 2 cámaras o una cámara encima, en camerinos, en autobuses, en tal. Pero ellos, yo creo que dijeron, puede ser un buen recuerdo, y se dejaron llevar. ¿Cuánto bruto tenéis grabado? ¿Tú alguna vez me has dicho que 60 horas, 70, 80? Puede ser, pues como había en algún concierto había 2 cámaras, bueno, en casi todos los conciertos 2 cámaras, en alguno 3 y eso, se va multiplicando el metraje y pues sí que puede haber unas 60 horas o algo así. Y antes Gabriel decía que tú te has encargado del montaje, has sudado tinta, me imagino. Sí, lo que pasa es que ¿cómo era aquello de sarna con gusto? ¿No? Es decir, acostumbrado a... Alguna vez sí que ha picado algo, ¿eh? Alguna vez. Pero acostumbrado a otros trabajos más alimenticios, que tienes que estar ahí un poquito fastidiado delante de la mesa de edición y eso, y del ordenador, pues de repente, pues eso, montar Viaje de Redención o montar a Joaquín hablando en su casa, pues es como, hostia. O Fernando en la casa de su pueblo, que claro, a mí eso me... Pues cambia un poquito, cambia la perspectiva, ¿no? Sí, porque hay que decir que, aunque hemos hablado de que un poco la trama principal es de la película es os acompañamos durante vuestra última gira, hay una serie de subtramas, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que van apareciendo. Una es el grupo preparando los ensayos para la gira, ahí en su ciudad, en Albacete. Luego hay otra que es Isabel León, la mujer de Fernando, y Fernando, que van al pueblo de su familia, a la casa familiar, y hablan, también es una parte bastante, bastante emocionante, ¿no? Luego están, bueno, pues todos los, por así decirlo, los artistas invitados, ¿no? Periodistas, sobre todo, pues sale Santi Carrillo y Juan Cervera de Rock de Luz, salen Ordovás y Julio Ruiz, que fueron pues sus mentores en Radio 3 y que hicieron también pues mucho, ¿no?, porque el grupo se diera a conocer. Todas estas tramas iban surgiendo por propuesta vuestra, o también tuvo que ver el grupo a la hora de decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto o lo de más allá? En principio todo era propuesta nuestra, porque realmente ellos, pues ya te digo que hasta a veces pues les costaba seguir un poco el aparecer en el documental. Lo que sí hay que decir es que Fernando sí que propuso ese viaje al Cadozo, hacia uh-huh. al pueblo de su padre, donde pasó su infancia y juventud en los veranos. Eso lo propuso él. Uh-huh. Y claro, cuando lo propuso, pues nos dimos cuenta que eso de volver un poco al pasado, ese retorno al pasado, una casa vieja y eso, pues podía ser un viaje de redención, entre comillas, digamos, para recordar esos tiempos, a pesar de que en algún momento incluso pues esa casa trajo como alguna polémica es demasiado oscura, demasiado tristona, demasiado tal, pero Fernando propuso esa casa. Por algo será también. Claro. Por algo será. Vamos a escuchar otra canción pues emblemática, la canción que dio a conocer a Surfing Bichos. Estaba incluida en un EP de 4 temas en cuya portada aparecía una perrita, se llamaba Sola, y que, bueno, pues no sé, me imagino que sería pues de la familia o del entorno, ¿no? Creo que era la perra de Fernando. No estoy del todo seguro. Yo lo digo porque recuerdo que Fernando me firmó ese EP y puso Sola, que estás en los cielos, y su firma, claro, uno de los tesoros que guarda ahí en la habitación. Y en ese primer EP de Surfing Bichos, que salió en el año 88-89, estaba la primera versión de Gente Abollada, que es una canción pues eterna, como vais a poder comprobar. En la ciudad. Gente Abollada. Sí, señor. Pues estábamos comentando ahora que la fuerza que tiene esta canción, las imágenes que no que sugiere, sino que escupe, ¿no? Y comentabas tú, Gabriel, que es una composición de adolescencia, ¿no? Casi, ¿no? De Fernando. Sí, que dice la leyenda que se aburría, ¿no? En clase, Fernando, y que escribía esas letras y por no tomar apuntes. Tomaba apuntes del natural, en este caso. Sí, sí. Gente Abollada en su primera versión. Luego esta canción también fue incluida en La luz en tus entrañas, en el primer álbum del grupo, con una sección de vientos que recuerdo que Fernando, en la primera entrevista que yo le hice para la radio, que bueno, pues estaba presentando el primer disco de Chucho, definió como sección de vientos demencial, ¿sabes? Y así hablaba también del prensaje del primer álbum de Surfing Bichos. Contaba pues eso, que lo habían hecho con vinilo reciclado, que no quitaban las galletas antes de reciclarlo y que por eso ese disco sonaba, aparte de por la escasez de medios y conocimiento seguramente de hace 20 años, ¿no? Por la falta de presupuesto. En fin, luego ellos fueron depurando su sonido hasta llegar a Hermanos Carnales, que de alguna forma es pues la cumbre, ¿no? Muchos reconocen ese disco como la cumbre del grupo y que en cuanto al sonido, desde luego que lo es. Se fueron a grabarlo a Inglaterra con David Wynn, con el cual estuve hablando hace poco y que dijo un montón de cosas preciosas sobre el grupo. Él no ha vuelto a tener contacto con ellos, pero decía que guardaba un recuerdo y que es el mejor disco que ha producido en su vida y que los Surfing Bichos eran especiales, era un grupo especial porque sabía dónde estaba el espíritu, ¿no? El lugar donde residían las canciones. Yo no sé si vosotros pues estáis de acuerdo con David Wynn. Hombre, está claro, o sea, ya escuchando, porque digamos para volver a este documental pues hemos tenido que escuchar otra vez los discos y eso, ¿no? Y de repente te encuentras con Hermanos Carnales y empiezas a ver en la lista de canciones que hay ahí dentro, desde Hermano Carnal, Viaje de Redención, Efervescente, En Otoño y tal, y dices, bueno, pues esto es como pues yo creo que es uno de los mejores discos del rock español, ¿no? Y sí que es verdad que la producción de repente se volvió más limpia, ¿no? Con estas aportaciones de inglesas y eso, pero lo que no se le podía quitar es ese carácter subterráneo de ciertas cosas, ¿no? Del grupo que es lo que los hace tan vivos todavía hoy, ¿no? Gente Abollada, comentabais que pues en esa época Surfing Bichos se presentó, este dato no lo teníamos, se presentó a un concurso televisivo, El Salero, y que además lo ganó, ¿no? Sí, yo he visto imágenes, yo creo que en YouTube, no sé, sí, ¿no? Donde hay un escenario de esos de televisión de cartón piedra, de esos de habían cantado ahí copla, no sé quién había cantado, pero música tradicional, copla, y como representante de música moderna o rock estaban los Surfing Bichos y ganaron el premio, se quedaron los primeros y les dieron 5 millones de, no sé si eso que es el 88, el 89 o, por ahí. Por 5 millones de pesetas. Que está muy bien, ¿eh? Menudo pico. Que nos contó Manolo Roque que se portaron muy bien y lo invirtieron todo en equipos y eso, que no se lo fundieron. Sí, decía que normalmente los grupos se lo fundían en otras cosas y que estos compraban equipo. Manolo es el manager, sale en la película también. Manolo Roque, que fue el primer manager del grupo y que tiene también un papel, fundamental en Buzos Haciendo Surf, porque creo que da unas cuantas claves sobre por qué Surfing Bichos fueron tan especiales y viene a decir que pese a que la gira de reunión del grupo fue un éxito y fue su, pues de alguna forma, el sacarse esa espina del reconocimiento que en su momento no llegaron a tener, él se apostaba no sé cuánto a que... Me la juego, dice, me la juego. Yo me la juego y Surfing Bichos seguirían siendo un grupo, pues por así decirlo, para iniciados, ¿no? No saldrían de ese punto subterráneo, ¿no? Al que tú hacías mención. Que a mí es una reflexión, yo no sé, Julito, ¿tú qué opinas de esto? Que nunca me lo había planteado, pero después de ver la peli también unas cuantas veces, dices, pues a lo mejor va a ser que sí, que este hombre tiene razón. Hombre, él los conoce mucho, o sea, estuvo años con ellos y conoce mucho el oficio, ha seguido pues llevando a muchísimos grupos y tiene pues ese punto de vista un poquito escéptico ante lo que es los grupos de culto y la crítica musical en general y se pone de muy mala leche y reivindica, digamos, que digamos que sus canciones se deberían escuchar más y que deberían tener más éxito del que tienen, ¿no? Pero sí que también hay otras voces que yo creo que acertadas que opinan en el documental que con el tipo de letras y el tipo de música que llevaban Surfing Bichos era difícil que llegasen a un público así un poquito más mayoritario, ¿no? Era complicado, desde luego. Sí. Luego dice Manolo, el culto para las misas. Entonces ahí entra Rami, que es cura, fan de los surfing, que escribe... Y autor del Salmista Enfurecido, ¿no? Exactamente, ese artículo mítico. Teológico. Muy mítico. El bachiller Ramírez, ¿no? Bachiller Ramírez. Que yo recuerdo cuando tuve conocimiento de que un estudiante de teología pues había hecho una tesina sobre las letras de Surfing Bichos, me voló la cabeza, o sea, dije, genial, o sea, y me parece también un puntazo que le hayáis encontrado y que tenga su parte protagonista en la peli. ¿Dónde es? ¿En la Sierra de Alcaraz? En ¿no? Yeste, sí, en la Sierra de Alcaraz, en Yeste de la Sierra. Y una de las cosas más chulas que podíamos haber grabado pero no pudimos es que en catequesis pone muchas veces la canción esta Jesucristo de Alex Chilton, sí, no, versioneada por Surfing Bichos. Qué grande. Y se lo pone a los chavales, todo orgulloso, todo convencido. Y con, como se dice en mi tierra, cheo de razón. O sea, sabe por qué lo hace, ¿no? Y decía que algún día será, decía, eso es una canción de misa de los domingos, vamos, yo lo tengo clarísimo. Algún día será. Otro de los hallazgos de Buzos Haciendo Surf es la presencia del bachiller Ramírez, un crack. No, o sea, permanezcan atentos a las pantallas porque su aparición en escena es brutal. Inminente. Es brutal. Vamos con otro tema, Julito. Nos vamos con el corte número 5, ¿vale? Una versión que también tiene su historia. En su momento fue cara B del maxi de Fuerte y hoy suena aquí en La Isla de Encanta por cortesía de Rogelio Abraldes y Gabriel Molero, responsables, corresponsables de Buzos Haciendo Surf. Quiero contarte algo que tal vez nunca puedas creer. Algo en mí ha hecho un clic. Ya no soy el que fui ayer. No sonreiré al verte, no. Pienso en el presente que más de una vez me ha hecho feliz. Siento que no pienses así. Decisiones que otros consideran grandes errores. No me importa caer una y mil veces. Me gusta ver cómo palideces ante mí. Voy a contarte algo que tal vez nunca puedas creer. Ya no soy el que fui ayer. No sonreiré al verte, no. Pienso en el presente que más de una vez me ha hecho feliz. Siento que no pienses así. Recuerdo tristemente algunos momentos, pero prefiero no volver a tenerlos. Las puertas se cerraban, tuve que romperlas. Vi todo gris y ahora lo veo en color. Buzos haciendo surf. Esa es la película. Eso es lo que os conviene ver, de vez en cuando. Esto es. A ver si hay suerte y hay una distribuidora con lo que hay que tener. Y pronto vemos Buzos haciendo surf ahí en las estanterías, ¿eh? Con su papelito transparente y unos cuantos extras de los que merecen la pena, de los que hacen todavía más suculenta la inversión. Sí, hombre, sí, sí. Finalmente conseguimos editar el DVD, de regalo va pues toda la gira, todo lo que grabamos en pues los 5 conciertos, no enteros, porque a lo mejor técnicamente no es posible, pero... Intentaremos que bastantes canciones. Muchas horas de grabación y muchas canciones. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es el proyecto y... Película y extras directos de esta gira de despedida de Surfing Bichos, ¿no? Uh-huh. ¿Y se están haciendo las orejas los distribuidores o...? Bueno, hay gente interesada, pero bueno, el mercado en este momento está un poquito así fastidiado y eso, pero esperamos que necesita todavía un poquito más de recorrido, quizá en festivales, para que suene un poquito más, pero vamos, yo creo que, como decía el bachiller Rami otra vez, hay muchos fans de Surfing Bichos, ocultos, pero hay muchos fans. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Lo que no esperen la gente, a lo mejor ya sin espacio, es el making of, cómo se hizo, las meturas de pata, eso no va a entrar ya, eso ya no hay manera. Yo creo que es más interesante para los fans las canciones, lo que es las canciones, que escenas eliminadas. Porque si fueron eliminadas, seguramente porque eran un poquito... Era por algo, ¿no? Sí. Vale. O sea, sobremanera y se revaloriza con las canciones y la gira de los surfing. Música. Brutal. Venga, ¿hay alguna escena eliminada? No, ninguna. Nosotros vamos a encomendarnos al espíritu del bachiller Ramírez, vamos a seguir pues sus enseñanzas, vamos a poner unas velas a San Farmacio, que seguro que toma nota, y a ver si hay suerte y pronto pues un distribuidor se hace cargo y publica Buzos haciendo surf. Y lo celebramos en la isla. Perfecto, perfecto. A la sombra del cocotero. De momento vamos a escuchar otra canción. Una de las cañeras. Nos vamos a 1992, el álbum era Hermanos Carnales. Algo en mí ha hecho clic, fue un descarte de ese mismo disco. Ahora nos vamos con las titulares. Hey Lázaro. Hey Lázaro, es un milagro que puedas andar. Auténtico goceteo, sí, el de este programa. El Lázaro, más referencias bíblicas, alguna constante en la carrera y en las letras de Fernando Alfaro, en este caso también de Surfing Bichos. Vamos a volver a escuchar porque nosotros lo valemos y porque hay que aprovechar las oportunidades. Audio de Buzos haciendo surf. Julio, pincha la canción número 4, que es El rey del pegamento. Vamos a escuchar un fragmento, ¿vale? Y luego comentamos la jugada y ya, pues sintiendo mucho, pasamos a las despedidas, ¿vale? ¿Tienes por ahí El rey del pegamento, Julito? Lo tengo pillado. Bueno, pues esta es una de las canciones que suenan en directo correspondientes a la gira de despedida de Surfing Bichos, una de las canciones que suenan en Buzos haciendo surf. No está entera, está editada, se mezclan ahí pues tomas de uno de los conciertos de la gira, luego pasáis al primer concierto, ¿no? Uno de los primeros conciertos del grupo, en un local ahí pues muy pequeñito. En la tercera ola, en Alicante. Comentado por Manolo Rock, ¿no? Uh-huh. Donde se ve a Carlos Cuevas sangrar, ¿no? De los baquetazos. De lo frágil que era, como decía él. Sí, sí. Y luego volvéis también a ese audio de la gira. Pero nosotros nos quedamos con estos dos primeros minutos del Rey del Pegamento. Para vuestro uso y disfrute, majos. Esto ya es otra cosa. Eso que suena es ahí, tiqui tiqui, se desvanece. Es audio de archivo, concierto de los primeros de Surfing Bichos en Alicante. Pero lo que hemos escuchado anteriormente es El rey del pegamento. ¿En qué concierto? En el de Bilbao. En el de Bilbao. Él fue el primero de la gira del Winter Case y fue muy, muy, muy, digamos, muy bueno, muy bueno. Bueno, mozos, pues por nuestra parte me temo que ya poco más, porque se va a cumplir la hora que esta Santa Casa nos... La 8, Julio, sí. Que esta Santa Casa nos concede cada semana, así que vamos a tener que ir concluyendo. Lo primero de todo, bueno, pues reiterar la enhorabuena por vuestro trabajo. La verdad es que es un placer ver esta película una y otra vez, ¿verdad, Julito? Confirmado, sin duda. Qué bonito. Y agradeceros vuestra presencia, tanto a ti, Rogelio, como a ti, Gabriel. Y nada, pues que sigáis en esta brecha, pues vadeando ahí pues las obligaciones más del curro cotidiano con estas cosas. Yo no sé si tenéis ahí en la cabeza algún otro proyecto que tenga que ver con el rock and roll, con la música o no. O ya habéis, de momento habéis tenido bastante. Hay alguna cosa, pero está todo en la cabeza. De momento no se ha hecho nada. Uh-huh. ¿No? Sí, también un tiempito de descanso también viene bien, ¿no? Y pensar en meterse otra vez es... Yo creo que hay que estar muy convencido también, ¿sabes? Y, claro. Y la ventaja del tema de surfing es que te hace estar muy convencido de que te puedes tirar 2 años escuchando una y otra vez a la misma gente y no cansarte, ¿no? Y que hacía falta ese documental, que está bien. Eso está bien. Sí, sí. Eso descarado. Yo no sé, última reflexión. Vosotros, después de haber hecho la película, ¿con qué os quedáis de lo que habéis descubierto sobre Surfing Bichos? Uf, difícil. Yo me quedo, a ver, así a bote pronto, me quedo con las ganas que ponían ellos, por ejemplo, en las pruebas de sonido, donde dices que he visto pruebas de sonido de grupos que van un poco por ir, para que todo suene bien. Y esto, si no los parabas, parecía también que se les iba un poquito el tema de la emoción, ¿no? De darle caña y tal, y eso daba mucho gusto, porque nosotros grabábamos también las pruebas de sonido y decías, coño, pero si esto es como el concierto, casi. Uh-huh. Me quedo con eso. Y después también con una reflexión de que aquella época fue un poquito más triste para ellos de lo que yo me imaginaba. Uh-huh. Pues yo me quedo que durante muchos meses después de la grabación no podía dejar de pensar que sonaba mejor en directo que en los discos, que la grabación de estudio. Uh-huh. Escuchaba los discos y decía, uy, me gustó más el concierto. Uh-huh. Eso es buena cosa cuando se trata de un grupo de rock, ¿eh? Eso de, sí, que, sí, sí. De que en los conciertos pues sean todavía más especiales. En fin, Rogelio, Gabriel, un placer, ¿eh? Igualmente. Mucha suerte con la distribución de la peli. Esperamos pues que pronto llegue a las tiendas para pillar nuestro ejemplar, nuestra copia. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester, ¿vale? Muchas gracias. Julito, nos vamos a ir corriendo. Sí, señor. Escopetados con una versión incluida en Family Album Volumen 1, El Cielo. Lo que tengas que decirlo ahora o calla para siempre. Nada, emplazar a todos nuestros oyentes para el próximo martes y los que vengan, y a nuestros queridos invitados, pues un placer y una hemorragia de satisfacción. Próximos proyectos venideros y cosas por llegar, pues tenernos al día, y en el momento que os plazca aparecer por la isla, dos hamacas fijo y uno de daiquiris al gusto. Muchas gracias, Julio. Esto es El Cielo, os dejamos con Surfing Bichos. El cielo en la mano, tienes cielo, te estás sobrevolando. ¿Por qué no luchas, lo pides o qué? ¿Por qué no matas o enfermas por él? Tienes cielo en los ojos y es el cielo, es que no lo ves. Toda la noche suspiras por él y cuando sueñas gritas por él. Tienes piernas y tienes cielo. Tienes cielo, el cielo en la mano. Tienes cielo, te estás sobrevolando. Cuando lo buscas, lo puedes entrever. Cuando lo eliges, le fumas por él. Tienes cielo, eres cielo, eres cielo. Tienes brazos y tienes piernas y tienes cielo. Tienes brazos, tienes piernas y tienes cielo. Tienes brazos, piernas, cielo. Tienes brazos, tienes piernas y tienes cielo. Tienes brazos, tienes piernas.